Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos, amigas de FanFauna. Volvemos una semana más con nuestras entrevistas de audio en las que intentamos profundizar en el conocimiento de la flora, la fauna y de los problemas o de las circunstancias que se producen en nuestra querida provincia de Cádiz. En esta ocasión queremos profundizar en un tema en el que han estado hablando en la zona del campo de Gibraltar, a cuento de una campaña que ha desarrollado la organización Ecologistas en Acción, y allí en el campo de Gibraltar, Verdemar Ecologistas en Acción, que es como se llaman, y hemos querido además fijarnos en un detalle concreto, porque nos da la sensación de que quizás no seamos lo suficientemente conscientes de la situación tan dramática y preocupante que existe en relación a una lapa, que es la lapa ferruginosa. Y para hablar de ella, precisamente, tenemos a una de las miembros de Verdemar Ecologistas en Acción y que fue la encargada de organizar la jornada que se celebró la semana pasada en torno a esta cuestión de la lapa. Ella se llama Gema Velázquez Cintrano y está ahora mismo con nosotros. Muy buena, Gema. Hola, buenas tardes. Por ir ubicando a la gente que nos escucha, ¿qué es una lapa, Gema? Vale, pues una lapa es un animal, por ahí, es un animal de la familia de los moluscos. Dentro de los moluscos hay varios grupos y dentro de los moluscos es de los gasterópodos. Ajá. Para que nos entendamos todos, es un animal de la familia de los caracoles. Ah. Eso, su cuerpo es igual que el de un caracolito, solo que su concha es cónica y vive pegado a las rocas en el mar. Como me acabo de acordar de Bob Esponja, perdona, pero es que parece que ha hecho la canción, ¿no? Vive pegado a la roca al lado del mar. Pero no tiene nada que ver con Bob Esponja, ¿no? No, no. No. Y Gema, ¿qué tiene de especial esta lapa de la que llevamos hablando varios días y en la que vosotros habéis mostrado especial preocupación en aquella zona? Claro, esta especie es una especie que está declarada en peligro de extinción. Es decir, que sus poblaciones han ido desapareciendo hasta el punto de que quedan tan poquísimas que por criterio científico se declara en peligro de extinción, pero porque con el riesgo de desaparecer por completo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte en la bahía de las Estiras y también en el campo de Gibraltar, porque también llega a las costas de Guadiaro, Soto Grande y también entra dentro de parte de Málaga, de tener una de las poblaciones mayores dentro de lo que es Europa. Ajá. De hecho, dentro de la península ibérica, solo se encuentra en Andalucía, y dentro de Andalucía la población más importante es esta. Entonces creemos que estamos en una zona privilegiada con respecto a esta especie y por lo menos debemos conocerla, ¿no? Claro, debemos conocerla y evitar, si es posible, que se extinga para que las siguientes generaciones tengan la oportunidad también de conocerla. En el resto del mundo, ¿en qué zonas podemos encontrarla? Porque imagino que al estar en peligro de extinción, porque además vosotros insistís en que está en peligro de extinción internacional, es decir, que la situación es crítica a nivel mundial. ¿En qué otras zonas podríamos encontrar este tipo de lapas? ¿Tienes el dato a mano? Voy a intentar explicarte más o menos. Vale, sí, perfecto. Esta es una especie endémica del Mediterráneo occidental. Ajá. Eso significa que en su origen esta especie fue evolucionando y se acomodó a las circunstancias del Mediterráneo, de nuestra parte del Mediterráneo. Llega hasta las costas de Italia, las costas mediterráneas y las costas de la península ibérica, las costas de Francia, pero todo lo que es de esta parte del Mediterráneo. El Sahara Atlántico ni va más allá de las costas de Italia. Ah, vale. De Italia llega, pero no a la parte oriental de Italia. Entonces, ahora mismo, pues quedan algunas poblaciones en las islas del Mediterráneo, en Cerdeña, en Córcega, quedan algunas poblaciones, pero están prácticamente desaparecidas porque no quedan individuos reproductores, están en muy malas condiciones estas poblaciones. En las costas africanas también se siguen encontrando más abundantemente, porque allí es verdad que tienen menos presión porque el litoral se ha desarrollado menos, Uh-huh. Ah, pues no tienen costumbre de recolectarla tampoco. Uh-huh. Y luego dentro de la península ibérica, como ya he dicho, queda solo en Andalucía, y dentro de Andalucía prácticamente son poblaciones muy, muy, muy reducidas, y la única población que casi se puede considerar reproductora es la que forman la bahía de Algeciras con Gibraltar y con la costa de Guadiaro, Soto Grande, Estepona. ¿Y hay estudios que o hay informes que hayan conseguido cuantificar? No sé si a lo mejor es una pregunta exagerada, ¿no? Pero ¿se ha podido cuantificar el número de ejemplares que quedan? ¿O hay alguna manera de saber, si no hacemos nada, cuánto tiempo podremos seguir disfrutando de esta especie? Pues sí, en la jornada vino un científico especialista en esta especie, ha hecho, vamos, casi 20 o 30 estudios sobre esta especie. Uh-huh. Y él nos comentó que en algunos de los estudios que él ha hecho se estima que si no hacemos nada por proteger esta especie, la especie dura, tiene de supervivencia 10 años. 10 años. ¿Es posible que quizá cuando hablamos de invertebrados no seamos a nivel general conscientes de los riesgos que también supone la extinción de una especie? A mí me da la sensación de que cuando hablamos de grandes mamíferos o de aves, parece que tenemos más empatía o somos capaces de demostrar, sí, eso, quizá una preocupación que no vemos en las lapas. ¿Es una sensación que tengo yo, Gemma, o vosotros os la encontráis también en vuestro día a día? Por supuesto, cuanto más se parece o más cerca evolutivamente está una especie de nosotros, más nos sentimos y más podemos sentirnos identificados con ella. Además, la circunstancia de las lapas es que son especies de animales que no podemos interactuar con ellas. Ajá, claro. Entonces, menos podemos adorar a esa especie. Claro. Sin embargo, el no poder interactuar con ella, el que no se mueva, no haga nada, yo creo que es una ventaja en su protección. Uh-huh. Precisamente porque muchas especies que están protegidas suponen un conflicto con las actividades humanas, con la ganadería, como el lobo, o estamos acostumbrados a cazarla como otro tipo de especies, ¿no? Uh-huh. Pero esta especie, ¿no? Esta especie, con solo dejarla ahí, no, claro, ya no nos va a influir en nada en nuestro día a día. Es una especie muy bonita. Dentro de las lapas, es la lapa más bonita de nuestras costas, hay 5 especies de lapa. Y de hecho, esta especie se ha encontrado en multitud de concheros prehistóricos, utilizada como adorno en alhajas, en collares, y vamos, porque... O sea que su relación con los humanos en la zona se remonta a la prehistoria, vaya. Sí, sí, esta especie ha convivido con el ser humano desde que apareció el ser humano en el mundo, y siempre se ha recolectado. Lo que pasa que, bueno, luego si quieres te comento un poco más las causas de desaparición de la especie. Ve si quieres adelantándola, no hay problema. De hecho, creo que es el momento oportuno para tratar el asunto. ¿Qué ha ocurrido para que nos veamos en esta... tenemos nuestra relación con esta especie de lapa desde la prehistoria y de repente nos encontramos en una circunstancia en la que, si no hacemos nada, de aquí a 10 años, mis sobrinos, nuestros hijos, nuestros nietos no van a conocer esta lapa? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? O pregunto, ¿hemos hecho algo mal? Pues mira, es verdad que esta especie la hemos usado durante toda nuestra historia, y tanto como adornos en alhajas y colgantes, en fin, también se ha usado como comida. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos 60 años, con la presión sobre el litoral, tanto como urbanístico, puertos, paseo marítimo, creación de playas artificiales echando arena, hemos deteriorado y fragmentado el hábitat de esta especie. Entonces, esta especie que estaba en sintonía, se podía recuperar a nuestra recolección sin problema, ahora tiene serios problemas porque ha llegado a un punto crítico de su población. Entonces, ahora sí que su mayor problema para recuperarse es la recolección. Ajá. Su mayor problema ahora es, ya te digo, es la recolección, es por lo que no se está recuperando la especie, pero lo que le ha llevado a esa situación ha sido la destrucción de... ¿De su hábitat? Ah, vale, vale. ¿Y qué podemos hacer, Gemma, para ayudarla a recuperarse? Aparte, supongo, del hecho de no cogerla. Por cierto, cogerla ahora mismo está prohibido, supongo, ¿no? Claro, esta especie está protegida legalmente por multitud de tratados internacionales, por la Unión Europea, por la normativa andaluza y por la normativa estatal. Uh-huh. Esta, no solo está además es una infracción, sino que es un delito penal. Uh-huh. Es en peligro de extinción y está más protegida todavía por ese hecho. Entonces, en principio, no recolectarla. Perfecto. No he encontrado el dato de indemnización por individuo que se coja de una especie en peligro de extinción, pero creo recordar que no sé si eran 6.000, 10.000 euros o por ese estilo. Que a quien le pillen con una patera ferruginea, con una lapa ferruginosa, tiene un problema. Entonces, en principio no recolectarla. Y si en algún momento se ve que alguien la está recolectando, pues agradeceríamos que llamara al 062, que es el número de Seprona. Ajá. Y ellos acuden. Hombre, en principio, si no llevas ninguna especie protegida no y es una recolección puntual, no te simplemente te van a explicar que es una especie protegida y que no se recomienda recolectar ninguna hasta que no se sepa reconocerla, ¿no? Uh-huh. Además. Sí que es verdad que además de la patela ferruginea, que está en peligro de extinción, en nuestras costas, de las 5 lapas que tenemos, hay otra de ellas que está protegida, no a nivel de peligro de extinción, pero también está protegida, pero esa solo sería infracción. Ajá. Nosotros siempre recomendamos no recolectar ninguna lapa. Claro. Los erizos se pueden recolectar las ortigas, pero sí que es verdad que las lapas, en principio, ninguna. ¿Cuál es la otra lapa de la que nos hablas que también, aparte, nos dices que ninguna, pero hablas de la lapa ferruginosa, que es la que está en peligro de extinción, y la otra que está protegida, ¿cuál es? La otra que está protegida, el nombre científico es Cimbula negra. Vale. Sí que es verdad que he escuchado por algunos vecinos de Algeciras que la llaman la lapa moruna. Ajá. Porque su distribución mayoritariamente es por las costas de África en el Atlántico. Que eso no está recogido en ningún libro científico de nada, me lo han dicho vecinos de Algeciras. También es muy bueno quedarnos con el habla de cada sitio, que también lleva centenares de años evolucionando y tampoco es plan de que se pierda. Gemma, una cosa, en los días estos pasados en los que habéis hablado en el campo de Gibraltar sobre el problema de esta lapa, habéis tratado un aspecto que también me ha interesado mucho, que es el de intentar su reproducción de manera artificial. ¿Qué es lo que se pretende hacer? El catedrático de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, José Carlos García Gómez, nos ha explicado el proyecto LIFE que se va a llevar a cabo en las costas de La Línea y de Ceuta. Ajá. Para entender la función de esta microreserva, necesario conocer cómo se reproduce la especie. La lapa ferruginosa, como es familia de los caracoles, también es hermafrodita. Esta especie no alcanza la madurez hasta los 4 centímetros, que suele ser más o menos 4 años de edad. Ajá. Una vez que llega a esa edad, los individuos son machos y no se convierten en hembras hasta que alcanzan los 6 centímetros. Entonces, para que la reproducción sea posible, se necesita que haya bastantes individuos mayores de 6 centímetros. ¿Qué pasa? Que con la recolección, la gente además lo que suele coger son los individuos grandes porque son los que más llaman la atención. Claro. Entonces, aunque veamos individuos, es muy posible que la población esté en riesgo, a punto de desaparecer. Claro. Como la recolección, aunque nosotros estamos intentando que acabar con ella, es muy difícil de controlar en zonas de uso público, con la microreserva se va a intentar conseguir una zona en la que la especie esté completamente protegida de la recolección para que pueda alcanzar esos tamaños y asegurar lo que biológicamente se llama una población fuente que provea reclutas a las demás poblaciones de los alrededores, asegurar la reproducción. ¿Y eso para cuándo podrá empezar a desarrollarse? El proyecto LIFE se aprobó en abril, mayo, y en principio empieza a ejecutarse en septiembre. En el caso de que esta especie llegara a extinguirse y teniendo en cuenta el equilibrio natural que existe en el planeta, al margen del hecho en sí de perder a la especie, ¿qué otro tipo de repercusiones podría tener el hecho de que la especie se extinguiera? Claro, pues esta especie, como todas, es una especie que forma parte de una red trófica o cadena alimentaria, también se llama. Entonces, está claro que desequilibraría esa cadena alimentaria afectando a otras especies. Además, tenemos cinco especies de lapa en nuestras costas, como ya he dicho antes, y cada una de estas especies se distribuye en un piso diferente de intermareal. Es decir, se ponen más arriba, otras se ponen más abajo, dependiendo de si está más tiempo dentro o fuera del agua. En concreto, la lapa ferruginosa se encuentra en el piso mesolitoral superior. Entonces este piso pues quedaría un poco desierto, ¿no? Vale. Independientemente de esto, todas las especies tienen un valor intrínseco. Claro. Caería sobre nuestra conciencia haber acabado con una especie que no volverá a aparecer. Toda una historia evolutiva destruida y bajo nuestra responsabilidad, quizás. He sido un poco dramática, pero es la realidad. Claro. ¿Y qué animales se alimentan de la lapa? Pues mira, las caracolas, varias especies de cangrejos y las gaviotas. Humanos, claro. Vale, perfecto. Y que los humanos ya tenemos que dejar de comer lapa, ¿eh? Porque nos la vamos a cargar. Vamos a dedicarnos a comer otras cosas, que hay mucho alimento. La última pregunta que te hago ya, Gemma, y lamento que se vaya alargando quizá un poco la entrevista, pero me parece muy interesante también aprovechar la oportunidad de que hablamos con vosotros para que nos contéis cuál es la situación desde el punto de vista de Verdemar, Ecologistas en Acción, de la zona en la que vosotros os movéis, que es el campo de Gibraltar. Llevamos unos años que, como sabéis, aquí la contaminación atmosférica es muy acusada. Y a raíz de un plan de evaluación de la contaminación atmosférica aquí en la Bahía de Algeciras, de la misma administración, nos dimos cuenta que el tráfico marino supone, dependiendo de los contaminantes, pues varía un poco, pero supone estar al mismo nivel que la producción energética y el polo industrial petroquímico a nivel de producción de contaminantes. Entonces, bueno, creemos que igual que atacamos a la producción energética, igual que atacamos a las industrias de aquí, pues tenemos que buscar una solución con el tráfico marino. Cuando hablas del tráfico marino te refieres al tráfico de mercancías por mar, ¿no? Claro, el tráfico de buque, no tiene por qué ser marítimo, o sea, de mercancía. En otros sitios como el mar Báltico, el canal de la Mancha, al ser espacio de mar reducido con gran población en los alrededores, se han declarado mares cerrados. Y los niveles de azufre que pueden emitir los barcos son mucho menores. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que el estrecho de Gibraltar, que cumple las mismas características, también se ha declarado mar cerrado y que los buques puedan emitir mucho menos azufre y mucho menos contaminantes que en mar abierto. Esto lo hemos llevado a Bruselas, lo hemos llevado al Estado y, bueno, estamos esperando que alguien nos dé respuesta. Pues seguiremos pendientes de que la gente conozca que también es una fuente, que esta capa marrón que vemos por encima del mar continuamente se debe a que está muy contaminada por los barcos. Pues seguiremos pendientes, como digo, Gemma, de esta actuación que estáis realizando allí. Muchas gracias, Gemma, por atendernos. A vosotros.